Muchas gracias. Bueno, ahora pensábamos abrir a preguntas. Creo que tenemos dos sistemas. ¿Tenemos un micrófono que pudiera...? ¿No? ¿Solo este? Entonces, seguimos con dos sistemas, pero uno sería si se pueden acercar o hablar fuerte, a ver si los podemos escuchar, y la otra, si no, en papeles para preguntas, comentarios, debates que puedan surgir. Si ya hay preguntas escritas y por favor las podemos hacer bajar, ya estaban repartidos los papeles, y si no, podemos pasar el micrófono un poco por acá, se tendrían que acercar. Sí, ahora cuando terminen de salir los que están saliendo, no es para impedir, pero si hay silencio yo creo que se va a escuchar. Usarla por crear bombas, por crear guerras, por crear cárceles. ¿Queremos hacer esto? ¿Queremos darle tanto de nuestra vida, de nuestra capacidad productiva? ¿Queremos continuar, no, en este don de trabajo no pagado, no? Entonces, me parece que están dos tipos de consideraciones cuando hablamos. O más, cuando hablamos de salario al trabajo no pagado, al trabajo doméstico. Una es que el capitalismo, que sobre la desvalorización del trabajo de reproducción, ¿no?, el capitalismo ha construido una riqueza inmensa y una relación jerárquica en la familia, que la familia se ha convertido, ¿no?, en una pequeña fábrica, ¿no?, que nuestro deseo de amor, de relaciones con nuestro hijo, con ¿no?, nuestras parejas, ¿no?, ha sido apropiada para el Estado, ¿no?, y convertida en un proceso que es finalizado, ¿no?, a la producción de gentes que deben ser explotadas, ¿no? Esto es un tipo, es una primera consideración. La desvalorización sistemática que se hace en el capitalismo, el don de trabajo no pagado a los capitalistas. Y la otra consideración es una consideración muy inmediata de la vida de las mujeres, ¿no? Que nos han dicho, ¿no?, los socialistas y ahora muchas feministas, las Naciones Unidas, que el camino a la liberación es el trabajo fuera de la casa. Pero nos han dicho que cuando se sale a trabajar fuera de la casa, se regresa en la casa y se continúa a hacer trabajo no pagado en la casa. Hoy, más que antes, porque nos han cortado todos los servicios que en pasado podían compensar un poco con este trabajo. Y más importante, que cuando salimos de las casas, ¿no?, debemos cumplir con dos, tres trabajos en condiciones muy feas, porque todos los empleadores saben que las mujeres son acostumbrada a trabajar por nada. Entonces sale, ¿no? Está un chantaje, ¿no? Muy fuerte, porque saben que muchas mujeres son desesperadas por tener algún dinero, sueldo que pueden llamar su propio, que no deben pedirlo de un varón, de alguna manera. Hoy están mujeres que venden su hijo en la adopción, que venden sus óvulos, que venden su vientre por aprovecharse un poco de dinero. Entonces está una pobreza a la cual es necesario responder. Y el doble o triple trabajo no es la respuesta, ¿no? Lo que no significa que no pedimos de salir a trabajar fuera de la casa, pero que no es una estrategia política, que como estrategia política es necesario que empezamos de alguna manera. El salario del trabajo doméstico es una, pero debemos empezar a responder a este problema central, que es la desvalorización del trabajo de reproducción de la vida y la apropiación para el capitalismo de este trabajo y su transformación, ¿no?, en trabajo que produce no la vida, sino la fuerza de trabajo, que es algo muy diferente. Y esta es una contradicción que todos vivimos cada día y a la cual me parece necesario responder. No sé si... Tenemos acá... ¿Hay otras preguntas? Sí, hay muchas. Hay muchas preguntas. Agrupamos algunas más históricas y otras más de debates actuales. Las más históricas... Una dice, ¿cómo explicás entonces la subordinación, desigualdad del universo de lo femenino en culturas precapitalistas o en comunidades tribales por fuera del capitalismo? Otra dice, ¿hay relación entre la disgregación de los pueblos originarios europeos y el proceso de la caza de brujas? Si hay relación entre la disgregación de los pueblos originarios europeos... La disgregación, la diáspora de los pueblos originarios europeos y el proceso de la caza de brujas. También preguntan de dónde viene la denominación bruja. ¿Qué papel jugaron y juegan las religiones en toda la acumulación de riquezas y en el sometimiento de las mujeres? Estoy buscando alguna más histórica. Hasta ahí. Bien. Primera cosa, antes de responder a esto, yo me doy cuenta que no expliqué por qué el título del libro, ¿no? ¿Por qué Caliban y la bruja? Caliban sabe, el título, el nombre Caliban llega de una ópera de Shakespeare, que es La Tempesta. La Tempesta es l'ultima opera de Shakespeare, che è come una metafora della colonizzazione, ¿no? Perché è la storia di un príncipe italiano che con su hija, ¿no?, navigan, bueno, naufragan en una isola de los Caraibes. Y aquí no se dominan los seres de la isla, ¿no? Esclavizan, ¿no?, esta persona, estos seres que es representado como mitad hombre, mitad animal, que es Caliban, ¿no? Entonces La Tempesta ha sido interpretada como una anticipación, ¿no?, o una representación de la dominación colonial, porque Caliban es una contracción de cannibal, del caníbale, ¿no?, que es el sujeto colonizado que es representado como no humano, como caníbale, como praticamente sin razón, ¿no? Extremamente sexuado, ¿no? Él intenta de violar la hija de este príncipe italiano. Bien, por eso es un personaje paradigmático, ¿no? Paradigmático, sobre todo en la literatura caribeña. En la literatura caribeña, Caribán ha siempre sido interpretado como el sujeto colonizado, como el colonizado. Pero yo en el libro uso el Caribán no solamente como representante de los colonizados, lo uso también como metáfora por lo que fue el cuerpo del proletariado en la transición al capitalismo, que como se intento explicar en el libro, en un capítulo del libro, ¿no? Un proceso muy importante del desarrollo del capitalismo fue no solo la caza a la bruja, la expulsión del campesinato, pero también la transformación del cuerpo en una máquina de trabajo, que se cumple en tantas formas diferentes, ¿no? Pero este proceso de maquinización del cuerpo y de una nueva concepción del cuerpo, ¿no? Que empieza a ser representado como algo, una cosa bruta, completamente material, como una cosa que es necesario dominar, ¿no? Que debemos emparar, aprender a dominar nuestro cuerpo, ¿no? Y por eso en el libro yo uso la imagen de Caribán para representar no solamente el sujeto colonizado, pero también el cuerpo, cómo el cuerpo se empieza a representar en la filosofía, ¿no? En la ideología burguesa a partir del siglo XVI, XVII, bueno, y después de la ideología que sigue. Y la bruja, ¿no? Importante añadir que en la ópera de Shakespeare la madre de Caliban se dice que es una bruja, ¿no? Entonces esta pareja me pareja, yo tomé el título de ya, ¿no? Como los representantes de las poblaciones que el capitalismo debía someter, en muchos casos exterminar, ¿no? Por poder imponer su disciplina. Bueno, esta pregunta, ¿no? ¿Cuál fue? Me parece que la primera pregunta es, ¿no? ¿Cuál fue la suerte, el destino de la población originaria, de la población originaria europea, ¿no? En la transición al capitalismo, ¿no? Bueno. En la casa la bruja, ¿no? La casa la bruja fue un proceso de persecución contra mujeres, contra un número limitado de hombres, muchas veces hombres que fueron conectados, ¿no? Padres, hermanos, a mujeres acusadas. Y fue también una persecución que miró a, ¿no? Eliminar poblaciones como por ejemplo los gitanos, gypsy, como gitanos, sí. No creo que se pueda hablar de la caza a la bruja o del desarrollo del capitalismo como una persecución que dirigida contra población originaria. No, el concepto de población originaria, ¿no? En Europa, en este periodo, es un concepto que no me parece que se puede aplicar, ¿no? Porque el campesinato fue un campesinato que tenía raíces bastante profundas, bastante, ¿cómo se dice? Por ejemplo, la población de la Francia, de la Italia, de la Suiza, eran poblaciones originarias que se habían formado desde la mezcla, ¿no? De la población en el Imperio Romano con las nuevas poblaciones germánicas, ¿no? Que en el siglo 400, 500 habían no ha ocupado este territorio. Entonces no sé cómo se podría hablar de pueblos originarios, ¿no? No está un paragón con la situación de la América Latina, donde se puede hablar, ¿no?, que los conquistadores fueron una nueva etnia, ¿no? No es la misma situación por Europa. Estaba una diferencia de poder, claro. El papel de la religión, ¿no? Bueno, la religión ocupó un papel muy importante, sobre todo en la primera fase de la Casa de la Brúa, ¿no? En el siglo X-5, cuando empieza la Casa de la Brúa. Porque la Casa a la Brúa, el concepto de bruja, ¿no?, se desarrolla a partir de la persecución de los heréticos, ¿no? Cerca el 1400 más o menos, ¿no? Cerca, ¿no?, el periodo en el cual la caza a los heréticos se termina, ¿no?, se empieza a encontrar acusaciones de heréticas que son también acusadas de ser brujas, ¿no?, que son acusadas de ser brujas. Entonces la iglesia tomó, ha ido un papel importante, porque ha construido el concepto de la bruja, ha construido el concepto de un sujeto que es completamente malo, que es completamente feo, que es tan feo de ser enemigo de la humanidad, ¿no?, enemigo de Dios, enemigo de la humanidad, de ser sirviente del diablo. Es una cosa increíble, ¿no? Y se puede comprender la construcción de este sujeto a partir del ataque que la Iglesia hizo contra los heréticos, ¿no? Y esta visión, ¿no?, de un mundo dividido en bien y mal, una visión que es al fundamento de la Casa de la Brúa, ¿no?, el diablo, Dios, el diablo, el bien y mal, personajes que son completamente malos, completamente feos y que van exterminados, y personajes que, bueno, pueden pecar, que pero pueden ser recuperados. Esta visión maniquea del mundo fue verdaderamente construida a nivel intelectual para la Iglesia, ¿no? Pero es importante subrayar también, ¿no?, que las grandes casas a la bruja no se dieron en el siglo 10-15, ¿no?, cuando todavía la Iglesia estaba enfrentando este concepto de la brujería. Se dieron en los siglos 16, 17 hasta al inicio del siglo 18. Los dos siglos centrales fueron los siglos en el cual el gran número de la mujer persecutada fueron encarceladas, torturadas, matadas. Y fueron los siglos en el cual la Iglesia tomó una parte muy limitada. Fueron los magistrados laicos, fueron las autoridades laicas, fueron las autoridades municipales que pasaron, introducieron las leyes, ¿no?, que decían, están brujas, son personas así, así, así, y todo la deben denunciar. Si no la denuncian, pueden ser acusados de ser cómplices. Entonces, es muy importante que la Casa de la Bruja, la gran Casa de la Bruja, no se cumple para iniciativa del Estado, de las autoridades laicas, ¿no? Claro que la Iglesia ha siempre sido parte del poder estatal. La Iglesia es una parte integrante, ha siempre sido parte del poder. Desde el Medioevo hasta el siglo XIX, La Iglesia y el Estado han sido parte de una única forma, de una única, como se dice, base de poder, ¿no? Pero tenemos cuenta también que a partir del 1520 más o menos, ¿no? La Iglesia, ¿no?, entró en una gran crisis porque se dividió con el protestantismo y el catolicismo. Entonces la Iglesia de Roma no tenía más poder, ¿no? Perdió mucho de su poder. Pero es interesante que brujas, mujeres fueron eliminadas, torturadas como brujas, sea en los países católicos, sea en los países protestantes. Yo escribo en el libro que la Casa de la Bruja fue el primo territorio unificante del poder en Europa. Porque países protestantes, gobiernos protestantes y gobiernos católicos, todo, ¿no?, que se peleaban, se hacían guerra el uno al otro, pero se unificaron con los mismos discursos, con los mismos libros, con las mismas acusaciones, todo, ¿no?, se movilizaron contra estas mujeres, que en la gran parte estaban mujeres campesinas, mujeres pobres, mujeres viejas, mujeres viudas, ¿no? Muy, muy interesante ver, ¿no? Declarándola, ¿no?, declarándola enemiga de Dios, enemiga de la autoridad, enemiga de la humanidad, ¿no? Es algo que se debe verdaderamente estudiar. Bueno, entonces la religión, ¿no?, tiene una historia, ¿no?, de desvalorización de las mujeres, pero, ¿no?, lo importante es comprender por qué fue en un periodo particular, ¿no?, que se empezó a persecutar, ¿no?, las mujeres con este tipo de acusaciones y del número tan grande, que no, cuál fue el número de las brujas que fueron persecutadas. Es importante comprender que la Iglesia desvalorizaba también las mujeres, ¿no?, antes de la Casa de la Bruja, ¿no? Pero en el periodo del Medioevo no se daban Casa de la Bruja como se dieron en el siglo XVI. Entonces, la Casa de la Bruja no fue un fenómeno feudal, no fue un fenómeno de superstición religiosa, como se ha intentado de describirlo, se ha intentado de no decir, ah, sí, sabe, la persecución, la superstición, siempre la gente se va loca. No fue así, no fue así. Una otra pregunta me parece que fue cómo se daba el patriarcado en sociedades precapitalistas, ¿fue esto? Bueno, yo soy muy cauta a hablar de las sociedades precapitalistas. Puedo decir solamente esto, ¿no? Porque lo que puedo yo ha sido capaz de verificar fue que, primero, el patriarcado, la dominación, la subordinación de las mujeres no es una cosa nueva con el capitalismo, pero no se puede documentar que con el capitalismo empieza nueva forma de dominación, empieza modalidad diferente y empiezan objetivos diferentes, ¿no? Que la subordinación de las mujeres no cumple, no funciona, es finalizada a objetivos diferentes, ¿no? En sociedades capitalistas, bueno, en muchas fueron relaciones patriarcales, ¿no? Ahora me parece que muchas feministas de la América Latina, por ejemplo, ¿no?, han escrito, estudiado sobre la sociedad de los pueblos originarios, descubriendo que no fueron sociedades, ¿no?, donde todos fueron iguales, ¿no? que está un repensamiento también de las sociedades de los pueblos originales, ¿no? Repensamiento que reconoce que estaban también, ¿no?, desigualdades, que pero, ¿no?, reconocen también que las desigualdades, que el colonialismo, la colonización ha impulsado, ¿no?, fueron más profundas de lo que fueron en las sociedades precapitalistas, que con la colonización española, ¿no?, se impuso un tipo de misoginia y de subordinación de mujeres más grande, más profunda, ¿no?, que antes de las sociedades que la precedían, ¿no? Por ejemplo, bueno, toda una legislación que las mujeres no podían tener tierra, que las mujeres eran obligadas a seguir el marido, ¿no? De la área andina, por ejemplo, las mujeres fueron obligadas a seguir el marido también en las minas, en la área minera, como en la área de Potosí, ¿no? Porque debían reproducirlo, aunque seguir los hombres en esta región fue una condena a muerte por muchas mujeres, porque esta área estaba contaminada, ¿no?, en formas completamente destructivas. Bueno, la palabra bruja, la palabra bruja es una palabra que, española, ¿no?, que no es una palabra. Están muchas, muchas diferentes palabras que se usan para definir la dicha bruja, ¿no? Por ejemplo, una palabra que se usaba mucho en, está la palabra estrega, sorcier, ¿no? Está una gran variedad de palabras que se usan, witches, ¿no? Brujería en español, ¿no? Me parece que fue el término con lo cual se catalogaban prácticas, ¿no? Prácticas con lo cual se intentaba, ¿no?, controlar un poco los elementos naturales, ¿no? Que fueron prácticas muy típicas de tantas poblaciones rurales, ¿no?, que no veían, consideraban que el mundo de la naturaleza y el mundo de los seres humanos, ¿no?, estaban en una relación de continuidad, que tenían una concepción animística del mundo, ¿no?, que el mundo físico, el mundo de la naturaleza tenía un ánima, tenía un sentido, y que entonces, por ejemplo, se interpretaban tantos fenómenos naturales como fenómenos no físicos, ¿no?, como se hace en la física, ¿no?, pero como fenómeno de expresión casi de un sentido, de una voluntad, ¿no? Se hablaba del ánima del mundo. Entonces, tantas sociedades precapitalísticas tenían esto animismo, esta concepción, que si el árbol cae y te mata, ¿no?, es porque está un espíritu que ¿no?, desea destruirte. Y brujería, como el concepto de sorcier, ¿no?, indicaba práctica de que intentaba controlar este mundo de espiritual, este mundo animado en el cual, ¿no?, se pensaba existían tantas formas aquí la palabra me manca un poco, ¿no? Bien, me fermo aquí. Nel libro explico in forma mejor. ¿Están otras preguntas? Tenemos otras preguntas. Okay. Sí, te... Bueno, hay muchísimas. Entonces la propuesta es, todas las preguntas más referidas a la investigación, hay muchas que se contestan leyendo Calibán y la Bruja, entonces aprovechamos para tirar un chivo. Y estaría bueno, fue reeditado recientemente por Tinta Limón, y está bueno que acá fuera se... No, en serio, realmente es hermoso de leer. Igualmente, Silvia, te las vamos a dejar porque siempre está bueno ver cuáles son las inquietudes. Y después, sobre lo actual también hay muchas, pero decíamos acá con las compañeras... Seleccionamos una como para cierre y que también todos nos quedemos al final, al cierre musical y cultural que es parte de la propuesta de la cátedra, que es facilísima. ¿Cuál crees que es la salida para que las mujeres trabajadoras se emancipen? Y si es una lucha solo de las mujeres. Todo tuyo. Hablando de la cuestión del libro, como soy docente en la Facultad de Humanidades, me gustaría decir que en la biblioteca por lo menos hay un ejemplar para que circule, se lea, se saque. Eso me parece importante. Las bibliotecas públicas, tendríamos que reclamar que en todas las bibliotecas públicas, por ejemplo, en la ciudad de La Plata, lo compren quienes están en otras bibliotecas, por ejemplo, que a veces se piden otras cosas. Entonces, si pedimos este libro, es probable que también lo compren. Nada más que eso. Guardadas. Paso. ¿Cuál es la salida para que las mujeres trabajadoras se emancipen? Y si es solo de mujeres. Bueno, la salida porque las mujeres trabajadoras se emancipan, trabajadoras de la casa y trabajadoras de fuera de la casa. Me parece que la salida sea que las mujeres, las feministas, deben rejuntar lo que el capitalismo ha separado. Entonces, empezar tipo de lucha que junta el trabajo, la lucha sobre la reproducción y la lucha, ¿no?, en la reproducción de fuera de la casa. Me parece que es muy, muy importante traer el poder que las mujeres construyen fuera de la casa, en la casa, y al mismo tiempo, ¿no?, a portar sobre en los lugares de trabajo salariado la lucha sobre la reproducción. Me parece que toda la lucha sobre la reproducción debe ser traída fuera de la casa también, del primer periodo en lo cual dentro. Sí, por ejemplo, ¿no?, una vez se decía, ¿no?, las mujeres decían: vamos a trabajar fuera de la casa, bueno, empezamos a luchar por la guardería, por 2 horas, por poder amamantar el bebé, trajimos nuestro bebé al lugar asalariado, ¿no? ¿Cómo que la condición de trabajo, la contaminación nos puede afectar nuestro cuerpo, nuestra capacidad reproductiva? Empezamos a luchar para limpiar toda esta forma de trabajo, oficinas, fábricas, minas, que son tan peligrosas, que la entrada de las mujeres debe ser un gran cambio también en el trabajo fuera de la casa. No fue, porque las mujeres tenían 2 cosas. Doble lavoro, triplo lavoro, no tiempo por luchar. Segundo, las mujeres han entrado en el trabajo asalariado en el momento en el cual, ¿no?, se ha cumplido la globalización del trabajo, se ha cumplido la precarización, en el momento en el cual, ¿no?, los sindicatos han empezado a contratar lo que debían restituir. Porque el momento en el cual las puertas del tabaco asalariado ha sido abierta a las mujeres, ha sido el momento en el cual el tabaco asalariado se ha fracasado, ¿no? Con la reestructuración de la producción a nivel internacional, los salarios han sido cortados, el trabajo ha sido precarizado, un montón de fábricas han sido deterritorializadas y han sido cerradas. El desempleo ha aumentado enormemente. Entonces, somos entradas en un trabajo asalariado donde todo se fracasaba y donde no podíamos tener el poder de cambiar la condición de trabajar fuera de la casa, como fue la idea de las feministas que pensaban que cuando salimos de la casa el trabajo asalariado iba a transformarse. Me parece que este objetivo es válido todavía hoy, ¿no? Que se debe traer, ¿no?, la lucha sobre la reproducción y todas las reivindicaciones que nos sirven como a partir de la reproducción se deben traer del trabajo salariado. Y también el contrario, ¿no?, que se debe usar el poder que podemos construir, ¿no?, fuera de la casa, se debe portar, ¿no?, de los barrios, de las casas, ¿no?, para cambiar las condiciones del trabajo reproductivo, del trabajo doméstico, ¿no?, por un proceso de revalorización que puede ser logrado en tantas maneras. Para mí, el salario resta también una forma fundamental, pero están tantas formas de cambiar las relaciones en la casa, en los barrios. Primero, ¿no?, la lucha salariada se puede hacer pidiendo salario, pero también, ¿no?, rechazando de pagar lo que nos piden, lo que nos obligan a pagar. Por ejemplo, en los años 70 en Italia se impulsó una gran lucha barriales de autorreducción. Me parece que se hace aquí también, ¿no? La autorreducción es cuando barrios se juntan, casas, familias se juntan y dicen: no, vamos a pagar tanto por la renta, vamos a pagar tanto por la electricidad, vamos a pagar tanto por l'acqua, ¿no? Decidimos nosotros lo que vamos a pagar. Claro que lo ideal sería no pagar, pero como no tenemos el poder, ¿no? Y claro también que por impulsar este tipo de lucha es necesario reconstruir, fortalecer el tejido social, porque la reestructuración de la economía ha destruido también el tejido social. Y que tantas comunidades, yo hablo aquí sobre todo a partir de la experiencia de los Estados Unidos, tantas comunidades que constituían una forma de contrapoder, ¿no?, con respecto a los capitalistas, al Estado, porque estaban comunidades viejas, operarias, obreras, que habían toda una historia de lucha, donde se conocían, ¿no?, que tenían confianza, ¿no?, ante ellos. Bueno, esta comunidad hoy no está, y por eso que reconstruir el tejido social es muy, muy importante, porque si no se construye este tejido social, se están divisiones también, es muy difícil lograr algo, ¿no? Y también es necesaria una lucha para, ¿no?, a transformar el trabajo de reproducción, el trabajo, ¿no?, que una lucha que va, ¿no?, a terminar con el aislamiento en lo cual este trabajo ha sido cumplido. Este aislamiento, la mujer es separada, cada una en su casita, separada de las otras, ¿no?, con la casa, separada del barrio. Aquí en muchos lugares barriales, me parece que esto se ha cumplido, que esta separación no existe, o es más o menos fuerte, No, para nosotros es muy, muy, un objetivo muy, muy importante, porque el Estados Unidos ha desarrollado una ciencia del aislamiento, una ciencia de cómo individualizar la vida, de cómo privatizar la vida y cómo separarnos, ¿no? Tanta, tanta ciencia académica también ha sido dirigida, ¿no?, a este objetivo. Entonces, por eso, la respuesta que yo di a es juntar lo que el capitalismo ha separado, ¿no?, en la lucha y también luchando contra las divisiones, ¿no?, que han creado al interno del proletariado local y global. Bueno, ¿están otra? Sí. ¿Qué quiere? ¿Cerramos o continuamos? ¿Qué dice? ¿Qué opinión tiene en torno al debate sobre abolir o legalizar el trabajo sexual en el capitalismo? Ya está. Sí. Sí. Si bien, me parece que también, si bien plantea que el marxismo no reconoce al trabajo doméstico como trabajo en sí, por no ser remunerado, durante la Revolución Rusa se pensó la socialización del trabajo con guarderías, lavaderos y comedores colectivos. ¿Qué piensa de esos procesos? ¿Otra? ¿Cuál? Esta es la de ella, contestó. Ah, sí. Esta. ¿Podría establecer una relación y cómo sería entre la violencia de género en la actualidad y el capitalismo? Creo que ya está más o menos respondida, ¿no? En Argentina hay un femicidio cada 30 horas. ¿Cómo explicar entonces la subordinación, desigualdad del universo de lo femenino? Ah, eso ya está. En culturas precapitalistas, ya está. Bien. ¿Qué relación guarda su análisis con el análisis de Wallerstein? ¿No? ¿Está bien? Quien reconoce la importancia de las unidades domésticas semiproletarias en el funcionamiento del capitalismo, donde un excedente de trabajo doméstico contribuye a mantener bajo el valor de la fuerza de trabajo. Desde esta perspectiva, ¿qué evaluación le merece la noción de biopolítica de Foucault? En el libro. Dicen que está. En tus investigaciones sobre las brujas, ¿conociste de qué forma habitaban su sexualidad? Es una pregunta. En tus investigaciones sobre las brujas, ¿conociste de qué formas habitaban su sexualidad? ¿Qué cosas nos quitaron además de la decisión sobre el aborto? ¿Qué saberes de ellas es interesante recuperar? Saberes de las brujas. Esta ya está. Esta ya está. Ya está. Sí, ya. No sé, rápidamente, va rápidamente porque mucha gente se va, ¿no? Rápidamente algunas respuestas. Una sobre la bruja, lo que nos han quitado. Bueno, primero, todo lo que sabemos sobre las brujas ha sido escrito por los persecutores. Entonces no tenemos la voz de las brujas. Bien, es muy deprimente, pero es verdadero. Pero sabemos que estaban una, no solamente la dicha bruja, pero tantas mujeres. En el periodo de la Casa de la Bruja y antes, ¿no? Estaban mujeres que se ocupaban de terapias, que eran las doctoras de la comunidad, ¿no? Muchas veces la bruja eran las parteras, eran la doctora de la comunidad que curaban los animales y las personas. Esa vimos que probablemente algunas de esta terapia estaban, ¿no? Nosotras no la podríamos considerar válida, pero que tanta sabiduría de herbas, ¿no? Están libros que han reconstruido a partir de los juicios contra las brujas y de las acusaciones que fueron hechas contra de ellas, han reconstruido lo que fue la, ¿cómo se dice?, la farmacopea de las brujas. ¿Cuáles fueron las hierbas que usaron, ¿no? Y se ha descubierto que muchas de estas hierbas, ¿no?, son usadas todavía, como la belladonna, que es una famosa hierba, ¿no?, que se usa para reducir el dolor, etc. Entonces, es claro que la casa a la bruja, ¿no?, fue un acercamiento no solamente del cuerpo de las mujeres, porque las mujeres fueron expropiadas, ¿no? Lo que se habla es no solamente un expropio de la tierra, se habla de un expropio del cuerpo, porque las mujeres no pudieron, a partir de esta persecución, no pudieron controlar su cuerpo, su sexualidad, su capacidad reproductiva, así que se puede hablar de una expropiación, un encercamiento del cuerpo de las mujeres, pero también se operó un encercamiento en expropiación de la conciencia, ¿no?, que tantas mujeres tenían, de la conciencia que habían transmitido de generación a generación, de las madres, ¿no?, la vecina, a las nuevas generaciones. Y que entonces es importante, ¿no?, comprender que siempre, como critica un poco a Marx, ¿no?, que del cual yo aprendí mucho, mucho, mucho, nunca rechacé Marx, pero es su límite, ¿no? El desarrollo del capitalismo no se fundó solamente sobre las expropiaciones de la tierra, también expropiación del cuerpo, de las mujeres, de la sociedad y de la conciencia. Muy importante. Yo creo que hoy, ¿no?, cómo nos reapropiamos la historia de las mujeres, ¿no?, empezamos a reapropiarnos también de esta conciencia. Está un interés grande, yo creo, entre la feminista, ¿no?, a reconocer y reapropiarse de la historia de la bruja y de lo que nos habrían podido enseñarnos. Otra pregunta, ¿sí? Está a Foucault la noción de biopolítica de Foucault. La biopolítica es la política, la biopolítica es la política que ha a que hacer con la producción de la fuerza de trabajo. No, bio significa vida. Pero no es la cuestión de la vida, la cuestión del capitalismo no es la cuestión de la vida, es la cuestión de la fuerza de trabajo. Entonces la biopolítica en el capitalismo es la política que el capitalismo ha hecho para el control, para la producción, para la reproducción de la fuerza de trabajo. Entonces para mí yo no soy tan entusiasta del concepto de biopolítica, porque en realidad cuando se habla de biopolítica, quiero decir, y esto está en el libro, ¿no?, que no, Foucault ha hecho una, ¿cómo se dice?, una crítica fuerte, ¿no?, al concepto de represión, ¿no? Se sabe, él ha dicho que siempre, cuando se habla de capitalismo, se habla de cómo el capitalismo ha reprimido la sexualidad, etcétera, etcétera. Pero que es tan importante comprender que el capitalismo no ha solamente reprimido, por ejemplo, la sexualidad, pero ha desarrollado nuevas capacidades, ¿no? Etcétera, etcétera, funcionales a su... Pero Foucault nunca hace claro a por cuál fin el capitalismo ha desarrollado estas nuevas capacidades, por cuál fin el capitalismo, ¿no?, ha, como se dice, armado esta biopolítica. No hace claro que el proceso, el fin de la explotación, de la intensificación y regularización de la disciplina del trabajo ha sido el objetivo fundante. Por eso, para mí, es problemática su análisis. Y más problemática es el hecho que Foucault, ¿no?, habla del disciplinamiento del cuerpo y del régimen disciplinario con el cual el Estado ha intentado disciplinar el cuerpo. Y él no habla nunca de la casa a la bruja. Es una cosa enorme para mí. Es como si él fuese ciego al proceso disciplinario más grande de los 2-3 siglos, central al desarrollo del capitalismo. Y Foucault se pierde a analizar la pastoral, ¿no? Se pierde a analizar el proceso, ¿no?, con los cuales los curas armaban las confesiones, porque él ve que los curas empiezan a preguntar del sexo, cómo te copulaste, dietro, davanti, etc., ¿no? Pero no ve, ¿no?, los miles y miles y miles juicios y longos procesos, a veces 3-4 días de torturas. No ve que la Casa La Brúa fue un laboratorio inmenso de ciencia y de práctica, de tortura y de subordinación y de disciplinamiento del cuerpo a partir del cuerpo de las mujeres. Entonces, para mí es increíble que él no fue tan ciego. Después... Fuera del capitalismo, no sé. Esta, pues, sobre el debate sobre abolir el tabaco sexual. Bueno, yo sé que que está un debate sobre legalización y decriminalización. Me parece, yo siempre me he apoyado el objetivo de la decriminalización, que el trabajo sexual debe ser decriminalizado, porque el proceso de legalización pone un control del Estado sobre la práctica de las mujeres, sobre el cuerpo de las mujeres, que son extremadamente problemáticas. Abolir, yo no sé qué significa abolir verdaderamente. ¿Qué significa? Que cuando una mujer va en la calle a vender su cuerpo, el Estado debe arrestarla. ¿Es eso que abolir significa? No sé exactamente lo que significa abolir. Abolir significaría pedir al Estado, ¿no?, que nos criminaliza. Si esto es abolición, yo soy contraria a la abolición, porque sería pedir al Estado que criminaliza a las mujeres que no hacen esta actividad, que significa criminalizar millares y millares de mujeres. Sí. Ah, la Revolución Rusa. Sí, el primer periodo de la Revolución Rusa fue un periodo de creatividad en la cual se intentó desocializar el trabajo doméstico, ¿no?, y de crear formas más colectivas de trabajo doméstico. Bueno, è una storia un poco complicata perché, per un lato, risulta, io hice un poco di investigazione su questo periodo storico e mi risulta che come si dice, los proyectos que fueron desarrollados no siempre fueron exitosos, porque en muchos casos no reproducían la fábrica. Entonces, no, que el modelo de la según el cual se reorganizaba la reproducción fue el modelo de la fábrica. Y que no fue exitoso también para la resistencia que los obreros, obreras pusieron a este proyecto. Y después, con los años 30, bueno, la política cambió, antes también, ¿no? Pero cuando se habla de socialización, ¿no? Cuando se habla de socialización, primero nos debemos preguntar qué significa socializar el trabajo doméstico o el trabajo de reproducción, si este trabajo no es considerado un trabajo importante, central, y si es subordinado a la producción de las mercancías. Entonces, me parece que el problema central no es si creamos guardería o no la creamos. El problema fundamental y central, y yo espero de saber exprimirme bien, ¿no? Es, primera cosa, ¿no? Es qué tipo de sociedad creamos. Creamos una sociedad en la cual las actividades que reproducen nuestra vida son el bienestar, ¿no? Como dicen en Ecuador, el buen vivir, que no sé si es verdaderamente buen vivir como lo entienden, pero el buen vivir es verdaderamente el fin de la sociedad, ¿no? Como decía Marx, el fin del capitalismo no es la felicidad de los de la gente, ¿no? Pero es el lucro, es la ganancia individual, privada, etcétera. Entonces, esto me parece el problema, ¿no? ¿Qué tipo de reproducción creamos? Antes de decidir si creamos la guardería con 100 niños o con 10 niños o con 10 niñas o qué es, ¿no? Y de cómo limpiamos nuestras ropas, me parece que la pregunta fundamental es si vamos a crear una sociedad donde la reproducción de la vida, ¿no? Es el fin, y la reproducción, el bienestar es el fin, o si creamos una sociedad en la cual el incremento de la productividad del trabajo y el desarrollo tecnológico son el fin, que son dos cosas muy diferentes, o la explotación, ¿no? Del trabajo son el fin. Me parece que la revolución rusa no fue capaz de superar este desafío, ¿no? Que un intento de la revolución bolchevique fue también de incrementar la productividad del trabajo, ¿no? De desarrollar la industria, y que en Marx también está este equívoco, ¿no? De la necesidad, importancia extrema del progreso industrial, de crear nueva forma de trabajo más productivo, tanto que Marx dice que el capitalismo es un sistema social feo, pero él dice que es un sistema social que es un pasaje necesario, como un calvario necesario en la historia de la humanidad. Porque él nos enseña a ser productivo, y con la productividad podemos superar la escasez, ¿no? Yo no creo que históricamente el problema de la humanidad ha sido el problema de la escasez. A mí me parece que el problema ha sido la explotación de la humanidad. Es por eso que el proceso de reproducción, la reproducción de la vida ha sido subordinado, ¿no?, al progreso tecnológico, etcétera, etcétera. Me parece que esto es el problema. A partir de eso podemos pensar a cómo socializar, ¿no? A mí me gusta la palabra cooperación, ¿no?, formas cooperativas, solidarias, etcétera, ¿no? Bueno, okay. Nosotros todos queremos agradecerle a Silvia. Ha sido la verdad un placer tenerla estos días, desde el sábado está en La Plata y la hemos exprimido, queremos que se quede con nosotras aquí, tenemos la propuesta de que se venga por lo menos un año. Y bueno, ha sido realmente un placer conocerla, estar con ella como persona, como académica, como mujer, como activista. Estamos aprendiendo mucho y esperamos que ella también se esté enriqueciendo de estos encuentros y de este intercambio. Muchas gracias. Las invitamos y los invitamos a la aquelarre que se está armando fuera de este lugar.